caja en forma de corazón con Nirvana. Con esta rola terminamos el Animal Musical número 83 por Ibero 90.9. La tocamos porque Kurt Cobain era un artista espectacular y un verdadero feminista de lírico en sus letras y en su manera de ver la vida también. Nos despedimos con los últimos saluditos. Arroba Jimmy Gomtor, Jimmy Gómez, gracias por contactar. Daniel Burrito, arroba Verde Alonso, Sinué el Egipcio. También tenemos por acá al buen Ed Tomorrow, como no, Mart Carr. Y bueno, en fin, gracias a todos por ser parte de esta comunidad. También por ahí nos escribieron vía WhatsApp al 55529-2599. Laura nos escribe preguntándonos que qué rola era esa de Santaolalla. Es de Mateo Kingman con Gustavo Santaolalla, de invitado del disco Astro del año pasado de Mateo Kingman. La canción se llama Último Aliento. Y bueno, se quedan con la banda de La Fórmula Secreta, que va a estar hablando de cómo musicalizar la insurrección y una cura super chida de Jibal en su Himnos para la Deriva. Yo soy Leo Moreno, gracias por sintonizar. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero. 90.9. Documentales 99. Documentales 99 presenta José Mujica, el doctor en calabozos. Documental que recupera la palabra del líder latinoamericano tras su paso por la Universidad Iberoamericana para recibir el doctorado honoris causa. José Mujica, el doctor en calabozos. Escúchalo este miércoles 11 de marzo a las 21 horas. Ibero 90.9. Invita. Mostrar las imágenes de los cuerpos desvirtúa. El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y consiste en la muerte violenta de una mujer por razones de género. Difundir imágenes de los cuerpos de las víctimas de un feminicidio atenta contra la dignidad de las víctimas, alienta el sensacionalismo y reduce el cuerpo de una mujer a un producto de consumo para el morbo. Ibero 90.9. En contra de la violencia de género. Felicidades Ibero 90.9 por sus 17 años de transmisiones exitosas, por impulsar a los jóvenes y artistas en su camino, que con su programación nutre de cultura a los que te escuchan y creas espacios de diálogo para aquellos que quieren ser escuchados. Por eso y más, en este día, muchas felicidades, Ibero 90.9. XHUIA, 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Cada canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la Fórmula Secreta. El día de hoy, ante la digna ausencia de nuestra querida colega Astrid, estamos José Luis y yo, Pablo, en cabina. Muy buenas noches, ¿cómo estás, José Luis? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también, gracias. Como decía por ahí Leo, antes de cerrar su programa, el tema de hoy es musicalizar la insurrección. Estamos con las esperanzas altas de que haya una transformación radical en las estructuras, en este mundo que se desmorona, que se colapsa, y es así que hemos decidido como traer una lista de música de mujeres que nos invitan o nos inspiran a seguir esta movilización. Esto, claro, está en sintonía con lo que sucedió ayer y lo que ha venido sucediendo estos últimos tiempos. Y por supuesto, con todo el respeto y toda la dignidad para las compañeras que hoy están ausentes momentáneamente, pero también con las compañeras que están ausentes y que ya no volverán. Todo sea porque no nos falte ya ni una más. Ni una más, así sea. Además de música, hemos traído para ustedes una serie de ideas sueltas, aparentemente inconexas y sin duda fragmentarias, que ojalá se conviertan después en lecturas que cada una de nosotras pueda hacer en sus espacios. Empiezo con alguien de casa, digo de casa porque aunque nació en Madrid, trabaja en el Departamento de Filosofía de la Ibero. Es la doctora Silvia L. Gil, una joven filósofa feminista que en un artículo llega a esta conclusión. El pensamiento feminista contemporáneo es un punto de partida privilegiado ante este desafío de reconstruir la vida común. Crítica del sujeto moderno, teoría de género, materialismo, análisis de la economía simbólica y sexual del capital, redefinición de los conceptos de vida y humanidad, ontología de los cuerpos e interdependencia. La filosofía feminista nos enseña que un pensamiento y una acción política atravesadas por las diferencias no implican renunciar a afirmar, cuestionar o imaginar alternativas, sino que invitan a hacerlo de otro modo. Y parece que urge, ¿no? Urge este otro modo de hacer las cosas. Absolutamente. Vamos a buscarles algo más de música para continuar. Estamos todavía indecisos. ¿Qué será bueno? Porque el lunes a las 10 de la noche, sin mujeres en el horizonte durante el día, todo parece menos la insurrección. No, todo lo contrario, afortunadamente permanece una hora de transformación en el aire, ¿no? Ya venía pensando que habíamos tenido ya un programa sobre este tema hace un tiempo y me da gusto que tenga continuidad algo que decías, ¿no, José Luis, hace rato? Que el movimiento pueda ir evolucionando y revisarse colectivamente también. Justo estas pequeños esbozos de ideas que como el que presentaste ahorita y que seguiremos presentando, pues es parte de lo que hace este movimiento tan, tan importante y tan histórico, que es que por primera vez reivindicaciones que son pues de carácter vital o de carácter urgente, están dando lugar a una auténtica reflexión sobre la forma en la que nos relacionamos con las formas de hacer política, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que es bonito ver cómo hay lugar para la crítica, para la autocrítica, para la reflexión y pues para seguir creciendo, que es lo importante. Sin duda es lo importante, no podemos estancarnos y me complace y me emociona de verdad muchísimo, admiración total a esta consigna que leí ayer mientras observaba admirado la marcha, que era así como no voy a aceptar que no se pueden cambiar las cosas y no voy a cambiar lo que no puedo aceptar, ¿no? Y eso creo que para todos, por ahí en algún momento citábamos a alguien más, es un escritor hombre, pero decía que la juventud se acaba cuando nos dejan de molestar las injusticias de la vida. Y por lo menos en la fórmula secreta, además de la experimentación, nos mueve también la resistencia, porque al final de cuentas la misma idea de vanguardia tiene que ver justo con esa inconformidad constante y esa descentralización del sitio de confort. Nunca caer en un sitio de confort, porque pues normalmente los cuerpos se deshacen, se deterioran en esos estados. Vamos ahora con Lydia Lunch. Bueno, lo que escuchamos, ni lo mencionamos al inicio. Eso fue Homeostasis, del último disco de Pharmacon. Y ahora vamos con Afraid of Your Company, de Lydia Lunch. No más miedo, y seamos aliados en que ese miedo se disipe, por favor. Volvemos aquí a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Dice Paul B. Preciado: la reducción del cuerpo de lo que históricamente hemos llamado mujeres al útero con su función reproductiva es la base de la explotación económica y política patriarcal. Cuando hablamos de la historia del capitalismo, siempre hablamos de la máquina de vapor o de la industria textil, pero la mujer como útero es la máquina viva central del capitalismo. Mis colegas Tony Negri, Mauricio Lazzarato y Mulier Boutin hablan ahora de capitalismo cognitivo y ponen en el centro del proceso productivo la función semiótica, la producción de conocimiento. Pero el centro oculto del produce productivo capitalista global es la reproducción sexual, y por eso las mujeres son objeto de violencia, desposesión y expropiación. Hasta que no liberemos los medios de reproducción de la vida, no podremos cambiar el capitalismo. Quizás se necesite una huelga mundial de úteros gestantes, una huelga de trabajo gestacional. En algún momento tendremos que decir basta a la farsa heteropatrial. Es una visión quizás periférica de la cuestión, ya que Paul B. Preciado pues está fuera del binario en cuestión de género, pero da algunas claves del origen de la explotación, bueno, de la sumisión de las mujeres unida a la opresión por parte de la lógica económica global. Y sí, ahora que me han estado compartiendo un montón de textos, no recuerdo ahorita el título, pero uno de ellos hablaba de que no necesariamente hay una mente maquiavélica detrás controlando todos los procesos, ¿no? Y en ese sentido, esta cita que lees me hace pensar también en uno de los síntomas de este control o de esta opresión, como un sistema de opresión, porque es más un sistema de opresión y dominio, independientemente de los fines del control. Se traduce precisamente a los procesos de gestación y la manera en que la ciencia, específicamente la ciencia médica, se ha acercado a la cuerpa, digamos, femenina, durante el embarazo, el parto y los primeros meses de crianza, ¿no? Sumisión, cuando tanto el embarazo o el parto son de los momentos quizás donde la mujer despliega toda esa fortaleza que la caracteriza, ¿no? Bueno, yo que vengo reciente justo de haber estado en contacto con eso y con un parto en el que Isabel estuvo 36 horas en trabajo, o sea, yo quedé asombrado con esa capacidad que sí estoy seguro ningún hombre, por lo menos naturalmente, puede sostener, ¿no? Como sin duda. No tiene ni la fuerza ni la voluntad para llevarlo a cabo, porque mucho es también voluntad, no solamente fuerza, sino una voluntad de sacrificio que te permite seguir adelante independientemente de lo que sea. Sin duda, sí, sin duda, y que también apunta hacia otra cuestión que, digamos, de alguna forma nos está vedada a nosotros, que es pues la experiencia de esta solidaridad política que las mujeres están viviendo en estos momentos y que, pues sí, se traduce en poner el cuerpo, ¿no? Poner estos cuerpos en la línea de batalla, ¿no? Y hacer del cuerpo, pues, la primera frontera de la lucha política, ¿no? Y hacerlo de manera radical me parece increíble también, ¿no? Como que sean las mujeres las que estén dando un paso radical, que moleste a quien moleste, porque es la única manera de cimbrar ciertos fundamentos del sistema de muerte que nos rige, ¿no? Algo que también me emociona, no sé qué pienses tú, José Luis, es cómo este movimiento que tiene el cuidado muy en el centro se está entretejiendo con otros movimientos que también tienen el cuidado y el respeto en el centro, como específicamente puede ser el movimiento por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Como el valor de la vida en el centro. Sí, completamente. Yo creo que eso es una cosa que también ha estado saliendo, como la lucha feminista se entrecruza inevitablemente con otras luchas que tienen como objetivo la defensa de la explotación de los recursos, ¿no? Que el cuerpo, en ese sentido, ha sido explotado de la misma forma que el entorno, ¿no? Y yo creo que muchas personas se están dando cuenta de que la lucha está en algún lugar de ese cruce, ¿no? Justo ahorita estaba pensando también otra cosa al respecto. Y tenía que ver con la cita de Paul Preciado, que era, Paul Preciado en esta entrevista del año pasado planteaba la posibilidad de una huelga de úteros gestantes, ¿no? Que es curioso porque de alguna forma parece como que anuncia esto que está sucediendo el día de hoy. Y que digo, nada más quizás irme un poco por la tangente, uh-huh. pero que históricamente el paro, la huelga general, pues sí ha sido una herramienta política pues decisiva para la lucha emancipadora, ¿no? No solo de la lucha feminista, sino de la lucha de clases y de otras cosas que también se cruzan con esto. Sí, y creo que quizás tendrá que ver con que en los centros de poder las intenciones y los intereses giran en torno a la acumulación de la riqueza como principio de poder mismo, ¿no? Entonces, también ojalá que sea un buen momento para desafiar ese principio de acumulación del capital de manera irracional sobre la salud y del entorno, no solamente de quienes lo habitamos. Vamos a ir con música convocada por Astrid, donde quiera que haya decidido estar en este momento. Con una cita antes de esta filósofa, seguramente muchos de los radioescuchas la conocen, Judith Butler, que habla mucho de muchos temas, pero entre ellos el género. Dice que voy a hacer una traducción simultánea, entonces no es ninguna traducción oficial. Pero el género es siempre una imitación para la cual no hay un original. En ese sentido, podemos decir que el género es una performatividad que es un poco distinta porque tiene una serie de efectos secundarios, ¿no? Y esto es importante porque a veces todos estos estereotipos de género que se posicionan sobre los cuerpos de los hombres o las cuerpas de las mujeres, no son sino construcciones que pueden ser desafiadas. Hablaba en esta misma cabina con Worley hace rato que justificaba, no justificaba, sino atribuía su mirada masculina sobre la mujer o sobre la mujer o la belleza femenina solo desde el cuerpo, diciendo que había una cuestión del instinto animal, ¿no? Me parece que eso no se sostiene, ¿no? A final de cuentas, total. Esta noción del instinto animal como justificación de una violencia, pues se diluye en tanto reconocemos que el género es social, ¿no? Sí. Pero también si podemos observar cómo se construyen las relaciones sexuales entre animales, ¿no? Y entre otros seres vivos, y en realidad el ser humano es el que lleva la destrucción irracional a lugares, pues sí, eso, absurdos, ¿no? Absolutamente, sí, y que pues también hay otro desafío ahí que es pues el de el esencialismo biológico, ¿no? Que no es motivo de fundamentación para la opresión y para la explotación, ¿no? Y menos a estas alturas del mundo que parece colapsar vertiginosamente, y por eso convocamos también a los espíritus de las mujeres guerreras, en este caso Timbu Limbu and Her War Bass. Esto va a cargo de Machine Woman. Nosotros volvemos en unos minutos aquí a Ibero 90.9 en la fórmula secreta para reimaginar desde la insurrección otros mundos posibles. We'll be right back.

I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. Feelings come on. Whoa, whoa, whoa, whoa, feelings. Whoa, whoa, whoa, feelings. Again in my long. Hope this feeling never comes again. Feelings, feelings like I never lost you. Feelings like I never really had you. Here in my arms. Come on, let's hit the climax. Feelings. You know the song, man. Embarrassingly soft. So let's please do the chorus. Feel, oh, feel. Thank you. feed me, feed me, feed me. Sigue sonando Nina Simone. Voy a leer, creo que son los últimos párrafos, de un texto que me recomendó una buena amiga, Carla, que se titula De los asesinatos de Ciudad Juárez al fenómeno de los feminicidios, nuevas formas de violencia contra las mujeres. Es de una autora, Jules Falquet, que ha trabajado varias cosas con... pues en México creo que vivió mucho tiempo, pero no sé bien la verdad ahorita cuál es su destino, si Francia, México o dónde. Y son párrafos largos, entonces iré tratando de seleccionar en tiempo real. Pero igual y si le bajamos a Nina Simone un poco por que no choquen las voces. Dice, evidentemente no existe un cerebro que detrás de los feminicidios sexuales sistémicos de Juárez y de forma más amplia, detrás de la violencia generalizada desencadenada contra las mujeres, haya planificado una estrategia global de terror contra ciertos segmentos de mano de obra puesta a trabajar en algunas regiones del mundo, que es lo que ya hablábamos, ¿no? Y en actividades especialmente rentables en la era neoliberal. Sin embargo, en lo que concierne a México, es innegable que el fenómeno de los asesinatos de Juárez, los discursos dominantes y las prácticas de los poderes públicos que les han acompañado, sin duda han contribuido a crear un clima de terror en varios sectores sociales y a producir en el conjunto de la sociedad mexicana cierta insensibilización a la violencia asesina, a asentar su normalidad y a construir la idea de la impunidad a estas violencias. Voy a repetir eso último, si me lo permiten. Los discursos dominantes y las prácticas de los poderes públicos que han acompañado estas olas de violencia, dice, sin duda han contribuido a crear un clima de terror en varios sectores sociales, a producir en el conjunto de la sociedad mexicana cierta insensibilización a la violencia asesina, a asentar su normalidad y a construir la idea de la impunidad de estas violencias. Estas violencias son el fruto de una historia política, económica y militar perfectamente rastreable, con actores claramente definidos, identificables, y alianzas internacionales precisas con países del norte como Estados Unidos, Francia e Israel, que son complicidades que se tienen que denunciar, esto ya lo digo yo, no es tanto la cita, constantemente, ¿no? Porque muchas veces se mira a Estados Unidos o a Canadá o a Europa como países altamente civilizados y no se considera que mucha de la acción económica y de intervención en países como México en este caso generan una onda expansiva de violencia a costa de ese estado seguro, casi aséptico de los países de primer mundo, ¿no? Eso sí es súper urgente y es bien emocionante. Voy a dejar ahí las referencias, igual se las compartimos por las redes sociales porque es un texto bastante útil. Bueno, a mí me ayudó a entender muchas cosas que no entendía antes, sobre todo de tradiciones de pensamiento feminista. Porque a final de cuentas esta idea de que el movimiento feminista contemporáneo se ha comenzado en Latinoamérica, creo que sobre todo en Argentina, ¿no? Supongo, uh-huh. tuvo ahí unos momentos muy álgidos con la lucha por la legalización del aborto. es estimulante porque sí puede venir de un sitio distinto, ¿no? De un sitio de enunciación y de imaginación distinto. Y no hay cosa que me emocione más en el mundo contemporáneo que pensar en eso, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es que algo que ya apuntábamos un poco hace rato, que es que la lucha feminista necesariamente también arrastra con ella una pues lucha de colonial, ¿no? Contra la uh-huh. explotación de los cuerpos y pues también un poco contra la imposición del sistema binario, que al final es un invento del norte también. ¿No? Y eso es bien cierto. Hoy que teníamos una actividad acá en la clase de realización documental con los hombres que vinieron a la sesión, agradezco también al profesor Carlos Ascuaga que nos acompañó y nos guió simultáneamente, identificábamos eso, ¿no? Nos preguntábamos, ¿quién demonios está aceptando estos comerciales como de Tecate o de... Hay unos ahí brutales de Carl Jr. que son verdaderamente ofensivos. Pensamos, pues sí, seguramente el equipo, tanto de los clientes como de los creativos, han de ser en su mayoría hombres, blancos, sí, heterosexuales, totalmente. ¿No? Entonces, pues esa mirada pues va a imponerse y va a ser totalmente aburrida y en este caso sí, verdaderamente ofensiva también. Sí, y pues nociva, ¿no? Es el primera ficha de una cadena sí. que desencadena, bueno, aboca inevitablemente al asesinato y a la desaparición. ¿Por qué no vamos con más música en este último trecho del programa? Esto es Alice Coltrane y la canción Turiya y Ramakrishna. Volvemos aquí a la fórmula secreta con José Luis y Pablo, porque no está el día de hoy nuestra querida Astrid. Un abrazo de aliado y volvemos a Ibero 90.9. Thank you. Turiya y Ramakrishna a cargo de Alice Coltrane. Quisiera recordar ahorita esta música me hizo pensar en una cosa que ha estado regresando de forma más o menos constante estos últimos meses a través de varias cuestiones, libros que he leído y conferencias que he escuchado, específicamente la que dio Donna Haraway en el marco de, ¿qué era eso? La Feria del Libro. Pero es un texto de Ursula K. Le Guin que hace referencia a su teoría de la bolsa de mano o de la mochila. No sé cómo puedo hacer la traducción en español. La verdad no encuentro traducción de ese texto, pero es la idea de que en la ficción se ha aceptado que los primeros grandes relatos eran protagonizados por hombres, héroes, ¿no? Creo que el primer relato en prosa es el Gilgamesh, que pues es una épica sobre un héroe, pero Ursula K. Le Guin propone que en su teoría de la bolsa de mano que la historia se estructura de otra forma, ya que la primera herramienta de la historia de la humanidad no fue un arma, como solemos decir, sino una bolsa para cargar cosas, ¿no? Y eso es fundamental, porque justo hace no mucho leía algo que de verdad me abrió la boca y estoy tratando de escribir algún texto breve al respecto, sobre el giro civilizatorio que implicó de, sobre todo entre el, que es como el paleolítico, del paleolítico al neolítico, ¿no? Estamos hablando de miles de años, pero los primeros pueblos sedentarios pudieron subsistir justo gracias a que el principio femenino gobernaba sobre la organización y tenía que ver, claro, con la preservación, tenía que ver con la conservación de granos, ¿no? Y entonces toda la construcción de las asentamientos, no ciudades, pero sí asentamientos, tenía que ver con espacios de almacenamiento, los instrumentos eran vasijas que evocaban también el cuerpo femenino. Y no fue sino hasta que estas comunidades sedentarias empezaron a entrar en contacto con otras y empezaron a jugarse el dominio del territorio que el principio masculino del control y de la violencia y ese principio particular, ¿no? Como pues del macho territorial que quiere conquistar o dominar sobre un territorio particular, empezó a tomar poder y al final pues casi que toda la historia de la civilización se ha construido sobre ese principio, ¿no? Y es aterrador, no sé, a mí me reventó la cabeza porque sí me permitió identificar un montón de cosas. Justo hace también referencia a lo que decías hace rato del lugar ínfimo que concedemos en la sociedad a los cuidados, ¿no? Y a la labor de que normalmente se ha atribuido a la mujer en la socialización, pues, que hemos recibido hasta este momento, ¿no? Pero sí, pues justamente este tipo de ideas nos hacen imaginar pues otros mundos con otras lógicas diferentes y definitivamente mundos donde no consistan en hombres hablando alrededor de una mesa, que lo que estamos viendo en este momento, sí, en la pantalla. Sí, ustedes no lo saben, pero siempre hay una pantalla aquí con un canal nacional, no lo vamos a mencionar, en donde tres hombres se sientan alrededor de una mesa, tres hombres blancos, a opinar, supongo, sobre los temas que se tiene que opinar. Sí. Porque esa es otra, ¿no? Siempre se tiene que opinar, yo no sé por qué. Sí, qué necesidad, ¿no? Sí, hoy hay una silla vacía porque una de las expertas siempre es una mujer. Pero bueno, ¿por qué tiene que ser así? No sé, ¿por qué no podemos simplemente escuchar? Vamos, seguimos nosotros esperando esta revolución y vamos ahora con algo del año pasado. Esto es Cucu Chloe featuring Lederic y se llama Waiting. Vamos a regresar todavía nada más para despedirnos. Espero que lo disfruten. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Lederic. Yeah, bitch, I got heart. Yeah, bitch, Así con Cucu Chloé en una pista particularmente tranquila para su energía femenina, les recomendamos mucho, sobre todo una referencia que me hacía pensar en esta musicalización de la insurrección, como le llama José Luis. Y estamos ya por terminar el programa, los vamos a dejar con Himnos para la Deriva y estaremos, espero pronto, los tres de vuelta acá. Muchas gracias a todos. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y esto fue La Fórmula Secreta. Mostrar las imágenes de los cuerpos desvirtúa. El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y consiste en la muerte violenta de una mujer por razones de género. Difundir imágenes de los cuerpos de las víctimas de un feminicidio atenta contra la dignidad de las víctimas, alienta el sensacionalismo y reduce el cuerpo de una mujer a un producto de consumo para el morbo. Ibero 90.9. En contra de la violencia de género. Es la voz del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre recomendaciones ante el brote de la infección coronavirus, COVID-19. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos, pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas, o filtros laborales en donde se detecta a una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento, no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. XHUIA, 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9.